Sección 24 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. La Mancha de Sangre, 1845. 1. Le he llamado a usted, señor escribano, porque quiero hacer mi testamento. ¿Ha traído usted los papeles necesarios al efecto? Sí, señor. Pues bien, quiero que mi testamento sea cerrado, de modo que después de extender usted las cláusulas que yo le dicte, lo cerrará, y los testigos, ignorantes de lo que diga el documento, firmarán en el sobre lacrado, y lo archivará usted en su escribanía, dejándome una copia legalizada para guardarla yo en mi escritorio. Estoy a sus órdenes, señor. ¿Ha extendido usted ya los preliminares de rúbrica? Desde luego. Pues bien, deseo repartir el ingenio San Daniel en tantos lotes como esclavos tengo, y a cada uno de mis siervos, con su libertad, darles un pequeño predio, en desagravio de la inicua explotación tenida por mis antecesores con la carne africana. ¿Qué más? La maquinaria, así como la huellada y mis caballos, se venderán para pagar mi entierro, mi panteón y los gastos que origine el cumplimiento de mi última voluntad. ¿Y el resto o remanente? Lo entrega usted al señor cura párroco para que lo reparta entre los pobres de la población. ¿Qué más? Dentro de mi ataúd pondrá usted este retrato de mi padre, hecho al daguerrotipo. Lo mandó a hacer en París en uno de sus viajes. Y fuera de mi ataúd, en el fondo de la bóveda, colocará usted este otro retrato, de idéntica factura, de mi tío, de quien heredé este ingenio. ¿Me permite usted una pregunta, señor? Diga usted, ¿y por qué no dentro de su ataúd? Esto es un secreto. ¿Y no puede usted revelármelo en este supremo instante de su vida, cuando está usted haciendo su testamento bajo mi fe notarial y tal vez tenga yo que cumplimentarlo todo personalmente? Es un secreto terrible. Juro a usted, señor, por la salud mía y la de mi esposa e hijos, y por la salvación de mi alma, que Dios condene al fuego eterno si llegare a ser perjuro y no guardare ese secreto, ni cumpliera su última voluntad. Pues bien, acepto su juramento. Venga usted conmigo. 2. Don Blas Silva de Almeida, el hacendado que estaba testando, era para esa época un hombre como de 40 años. Alto, robusto, de trigueño color, la nariz recta, los labios gruesos y los ojos y los cabellos negros. En sus modales era muy correcto, pues se había educado en Lisboa, de donde pasó a Bruselas a obtener el título de ingeniero agrónomo, por orden de su protector, su tío, porque era huérfano de padre y madre. Tenía don Blas una sensibilidad superior por la educación recibida, lo que le colocaba muy por encima de sus antepasados en rango intelectual. El tío comunicó a don Blas, cuando vino de Bruselas, el origen de su nacimiento y le reveló reservadamente el terrible secreto de familia. Luego le puso al frente del ingenio y lo declaró su heredero absoluto. Bajo la sabia dirección del joven ingeniero agrónomo, la hacienda había prosperado rápidamente, cambiando el trapiche de bueyes por un tren jamaiquino con magnífica máquina de vapor, adquiriendo después mayor territorio alrededor del fundo con la compra de vegas y sobrevegas, hasta cuadrar debidamente la finca y hacer de ella uno de los mejores ingenios de la comarca. 3. Don Blas y el escribano, pues para esa fecha no había la especialidad de notarios, bajaron las escaleras de la casa vivienda y se dirigieron a las fábricas. Era el periodo de la molienda, y el ingenio estaba en plena efervescencia. En el batey estaban acumuladas las cañas en montones informes, de trecho en trecho, formando grandes pilas, y continuaban llegando los carretones con gran contingente de áureos y verduzcos trozos que rodaban por el suelo al soltar el boyero la cuerda que retenía el cajón a la lanza del carro. Las masas, con rítmico y convulso volteo, exprimían las cañas que lanzaban grandes chorros de guarapo, y las negras, con sus faldones replegados a la cintura, sudorosas, no podían satisfacer la voracidad de aquel gigante de acero. De la alta chimenea salían torbellinos de humo negro, que se replegaban sobre sí mismos y luego se extendían hacia occidente, como una cabellera de densas brumas. Dentro de las fábricas estaba el tren en toda marcha. El resoplar del férreo monstruo era imponente. Las volantas rodaban sobre sus ejes centrales con precisión. Los émbolos salían y entraban en sus acerados tubos sonoros. En las grandes pailas hervía el guarapo, cuya cachaza arrojada por mano potente de uno a otro tacho con las largas palas de madera levantaba leves nubecillas aromosas que se condensaban grisáceas en los elevados techos y salían al exterior. De cuando en cuando, los gritos salvajes de los fogoneros que metían bagazo en las hornallas contrastaba con el melancólico cantar de la monótona guaracha de los paileros y con el chirrido de la maquinaria temblorosa. Todo parecía vacilar bajo el misterioso soplo de un espíritu poderoso. Era el himno vivificante al trabajo, que dulce, vago y encantador, en alas de la brisa tropical, rodaba sobre la extensa llanura con la nota aguda del silbato estridente de la caldera repleta de potente vapor. 4. Al entrar don Blas y el escribano en la casa de fábricas, el sol caía a plomo sobre el ingenio. El hacendado condujo a su acompañante al lugar de las evaporadoras y le señaló una losa de canarias, de 2 pies cuadrados y de color gris sucio obscuro. «¿Veis esa losa?», le dijo. «Sí, señor. ¿Qué notáis en ella?» «Nada», contestó el escribano después de examinarla detenidamente. «Esa losa está cubierta de polvo de carbón. Ahora veréis mejor». Y don Blas se bajó, sacó un cepillo de su faltriquera y limpió la baldosa del polvo que la cubría. Después, de un frasquito lleno de agua que traía oculto, empapó su pañuelo y lavó con él cuidadosamente la superficie de la losa. «Creí que era una baldosa gris de Canarias», exclamó el escribano, «y ahora veo que es una losa roja». «Se equivoca usted. La baldosa es gris, pero está empapada en sangre». «¿En sangre?» «Sí, en sangre humana. Desgraciadamente, en la sangre de mi padre», dijo con acento doloroso don Blas, y se levantó intensamente pálido de la emoción. «Ah, quiero, óigalo usted bien, señor escribano, quiero que esta losa, que volveré yo mismo a cubrir de profanas miradas, la coloque usted a la cabecera de mi ataúd dentro de mi panteón». «Cumpliré fielmente sus órdenes, señor», balbuceó impresionado el escribano. Don Blas sacó una cajita de latón de su bolsillo, la que contenía carbón pulverizado, y cuidadosamente volvió a cubrir con aquella sustancia la extensa mancha de sangre que había puesto al descubierto. Concluida la penosa labor, dijo a su acompañante: «Vamos a la casa vivienda. Allí le revelaré mi secreto de familia». 5. Sentados en cómodos columpios y solos, empezó el hacendado su narración en estos términos. Era el año 1840 y el gobierno español había prohibido ya el comercio de carne humana negra, que se conoció con el nombre de trata africana. Mi padre y mi tío, portugueses, que estaban dedicados a este negocio, acordaron comprar un predio rústico en esta isla, al frente del cual quedó mi padre, y se fue mi tío a traer la última importación de negros de Cabo Verde, aunque clandestinamente, para levantar con ellos un trapiche azucarero. La expedición fue feliz y pudieron ser introducidos los africanos mediante una onza de oro por cada pieza para acallar a las autoridades encubridoras. Y pronto el trapiche, tirado por vigorosos bueyes, empezó a dar azúcar moscabada. Se juramentaron los dos hermanos para no levantar hogar en el país, sino hacer una gran fortuna a fin de irse a disfrutarla a su tierra, retirándose a Lisboa, por lo cual era preciso no contraer compromiso matrimonial con ninguna criolla. Y para matar la monotonía de aquella vida de sacrificios, cada uno de ellos alternativamente iría a Europa por 4 meses después de terminada la zafra. En uno de los viajes de mi tío, no pudo evitar mi padre el concurrir a un baile, donde se prendó perdidamente de una modesta campesina, que por lo mismo que rechazó su declarado amor, lo enloqueció y obligó a casarse ocultamente con ella. Mi tío ignoró el secreto 11 años, y un día el mayoral de la hacienda, que lo sabía y a quien mi padre en un rapto de coraje había abofeteado, se vengó de él, aprovechando un momento de disgusto de mi tío contra mi padre por un descuido en la plantación, y le hizo la revelación al irritado hermano. Mi tío, colérico, bajó las escaleras de esta casa y marchó en busca de mi padre. Le encontró en el departamento de las evaporadoras, y allí mismo lo increpó tan duramente, bajo el furor de su frenesí, que mi padre levantó la mano y pegó en el rostro a mi tío, quien fuera de sí y en el vértigo de la ira, dio una puñalada a mi padre, con tanta desgracia que le partió el corazón. Don Blas se detuvo profundamente emocionado al llegar a este punto de su relato. Se enjugó la frente cubierta de frío sudor y con ronca voz prosiguió su narración, la faz velada de intensa palidez. Cayó mi padre, y entre el mayoral y mi tío lo condujeron a esta casa donde llegó cadáver. Al día siguiente se le enterró como muerto de un ataque cerebral, producido por el mucho sol cogido en aquellos días y el mucho calor del departamento de las evaporadoras. La mancha de la sangre de la losa pasó como originada por el golpe en la cabeza al caer contra el pavimento en el ataque apoplético. Mi tío cubrió con polvo de carbón la baldosa y ordenó que nadie podía pisar sobre ella. La declaró sagrada. ¡Qué sarcasmo! Volvió don Blas a descansar. La revelación de su secreto le afectaba hondamente. Lo había recibido íntegro de labios de su tío, y era la primera vez que salía de su pecho. Tomó un poco de agua y continuó así. Mi tío, pasado el ras violento de ira, bajo cuyo dominio fue fratricida, quedó anonadado y profundamente arrepentido. Meditó sobre su crimen y comprendió que el mayoral lo había arrojado en aquel abismo. Entonces, viéndose ligado para siempre con aquel vil hombre por su secreto, tapó con un homicidio la horrible muerte que había dado a mi padre. Preparó una emboscada al mayordomo, le dio de puñaladas y lo enterró en un cañaveral. Mi madre, al saber que mi padre había muerto de repente, abrumada de dolor, se presentó a mi tío, llevándome de la mano. Mi tío me abrazó y me besó en la frente, y nos quedamos a vivir en la hacienda. Al año siguiente fui enviado con mi madre a Lisboa. Allí falleció la pobre de una pulmonía. Don Blas volvió a hacer una pausa para proseguir, y volviéndose a su interlocutor, le dijo con firme voz: «¿Jura usted, señor escribano, guardar fielmente este mi secreto, no revelarlo a nadie y cumplir con lealtad cada una de las cláusulas de mi testamento?» «Sí, lo juro, señor», respondió el letrado, extendiendo la mano derecha como si la pusiera ante los santos evangelios. «Pues bien, si así lo hacéis, que Dios, en cuya presencia cerramos este contrato, os lo premie, y si no, os lo demande. Yo os lego el 10% de mi capital. Si, cual os lo ordeno, lo cumplimentáis, y si no lo cumplís, os maldigo y que las llamas del infierno os devoren por toda una eternidad». «Conforme», replicó el hombre de la fe notarial, volviendo a extender su diestra religiosamente. 6. Don Blas murió a los 5 años de hecho su testamento, de la caída de un caballo brioso que se desbocó, y el escribano presentó enseguida ante el juez el testamento del hacendado, pero no el legítimo, sino un documento falso en el cual Don Blas le constituía por único heredero, con la condición de cumplimentar ciertas cláusulas dadas por el testador a él, personalmente y en secreto. El juez dictó el auto de posesión de la herencia a favor del escribano, quien marchó al ingenio a tomar ciertas medidas para la celebración de la entrega de la finca. Llamó al negro de confianza de Don Blas y le enseñó la orden del juez. El fiel criado introdujo al escribano en el aposento de su amo y le entregó las llaves del escritorio. El presunto heredero despidió al esclavo y cerró tras de él la puerta. Entonces buscó en las gavetas la copia del testamento verdadero. Encontró el documento al poco rato de rebuscar y se sonrió satánicamente. Sacó del bolsillo el original y uniéndolos les pegó fuego para destruirlos totalmente. Flameó el legajo con rapidez y se desprendieron rojos trozos de papel medio prendidos y medio carbonizados, los que como mariposas de fuego giraron en la atmósfera y fueron a dar con el mosquitero de la cama donde había expirado Don Blas. La sutil muselina se incendió como si estuviera salpicada de pólvora y dio fuego a las cenefas de la cama, de donde pasó al cielo raso del aposento. Y viéndose el escribano impotente para domar el terrible elemento, dadas las proporciones que había tomado en cortos instantes, corrió a la puerta y tiró del picaporte con violencia. La puerta estaba cerrada. Gritó y nadie le contestó. Buscó la ventana para abrirla y arrojarse por ella, y estaba clausurada por fuera. Entonces se acordó de la maldición del hijo del portugués al exigirle fuera fiel a su juramento. Aterrado, cayó de hinojos y pidió perdón al cielo, pero era tarde. El cuarto era presa de las llamas y pronto lo devoró el incendio, así como redujo a cenizas toda la casa vivienda del ingenio. 7. Don Blas había tomado sus precauciones para el caso de que el escribano no le fuera leal. Había enterado de todo a su viejo sirviente, en el cual tenía plena confianza, y le había indicado que si el letrado era fiel, guardara él el secreto de la familia y no lo revelara a nadie, y lo entregara al silencio de las tumbas, cuando muriese. Pero que si el papelista resultaba un traidor, indudablemente vendría en busca de la copia del testamento para destruirla, y que entonces él lo encerrara en el aposento y marchara al pueblo a darle cuenta al juez de la infamia y traición del escribano, y le entregara la carta que tenía para dicho magistrado, y con ella el documento auténtico, y que advirtiera al juez que la copia de su testamento no llevaba el sobre lacrado, porque lo había utilizado como ratonera para coger al ladrón, poniéndole dentro una copia falsa. El fiel criado cumplió con precisión lo dispuesto por Don Blas, y al salir del cuarto donde introdujo al escribano, pasó la llave suavemente por fuera. La ventana la había clavado el mismo día que murió su amo. Montó a caballo y partió a escape para el pueblo, dejando al perjuro papelero a buen recaudo. 8. El juez hizo cumplir las cláusulas del testamento de Don Blas Silva de Almeida en todas sus partes. Y hoy, donde se levantaba el potente ingenio San Daniel, con soberbias casas de fábricas, cuarteles, alambiques, almacenes y diversas casas de vivienda, existe una modesta aldehuela de humildes agricultores, blancos, amarillos y negros, producto del mestizaje de las razas que trabajaban en la hacienda de los portugueses. La memoria de Don Blas es venerada entre aquella gente en virtud de su gran acto de filantropía y reparación moral, y todos los años, para noviembre, visitan las familias el cementerio del Poblejo, en peregrinación, y mediante el permiso eclesiástico católico, se exhibe la losa de Canarias con la célebre mancha de sangre. Fin de la sección 24.